Durante años hemos buscado una palabra que sintetizara la pasión por el deporte. Vamos, mola. Vamos. Porque si los neozelandeses tienen la jaca y los franceses la marsellesa, los españoles tenemos vamos. Vamos. Es un grito de guerra. ¡Vamos, vamos! Y es nuestro. Oye, David. ¿Qué pasa, Rafa? Eso de vamos suena de algo, ¿no? Nace Vamos, un nuevo canal para los amantes del deporte en Movistar Plus.